sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas estas tierras, y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. No te preocupes si no te aprueban, cuando te critiquen tú solo di soy yo. Buenas tardes a todas y a todos, los radioescuchas, las radioescuchas que están del otro lado, que están escuchando en esta bella tarde Radionauta 106.3, FM 106.3, y que están escuchando en este momento Arranca el Programa. ¿Y vos qué estás pensando? Acá enfrente mío está Claudia, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. ¿Qué estás pensando, Claudia? Dos cosas estaba pensando. Uno, que me estoy resfriando únicamente por dejar de usar el calefactor que me salió tan caro este mes. Y otra es que acabo de ver una película que me gustó mucho, que es El Ángel, de Luis Ortega, y estaba pensando en eso. Que no es de lo que voy a hablar hoy, pero para el próximo encuentro sí lo voy a traer a colación. Otro día. Ahí. Y bueno, y acá nada, estamos tratando con Eli también, que en este momento no está, pero está por caer en un ratito. Que esas cosas no sé si se dicen al aire, pero bueno. También de ver en el programa de poder agregar un par de cuestiones y de poder producirlo. Bueno, aquí, ¿de qué nos vas a hablar hoy, Claudia? Contanos. Traje algo para leer, que es como un poema largo que escribí hace unos días, pero que en realidad surge de una película. Sí. Que se llama Las Alas del Deseo, de Wim Wenders. Ajá. Que también hace poco descubrí que se hizo una adaptación a un libro. Libro objeto. Y así fue como retomé Las Alas del Deseo y salió esto que traje para compartir. Perfecto. Bueno, ya que estamos con la poesía, entonces podemos empezar si este comienzo del programa. En este programa vamos a escuchar a Claudia, que nos va a hablar de la película y del poema que está referido a la película. Después vamos a hablar con Ailey, una columna sobre feminismo, y después calculo que haremos la entrevista de arrebato si llegamos con el tiempo, y si no, nada. No haremos la entrevista de arrebato, que ya nos tiene. Estamos extrañando a la columna de arrebato, a la entrevista de arrebato. Bueno, les voy a leer un poema para arrancar de un hombre que se llama Homero Pumarol, que es de República Dominicana. Y tengo en las manos un libro que se llama Todo el mundo tiene un primo en el canal de la Mona. Es un libro de marzo del 2009. Y bueno, es un libro muy interesante. Y les voy a leer un poema que hace referencia al disco Modern Times de Bob Dylan. Y bueno, dice así, Modern Times. Bob Dylan sacó un nuevo álbum que se llama Modern Times. Y tú acabas de perder otro trabajo. Aguantaste 9 meses hasta esta vez. Y ni siquiera conseguiste liquidación. Y dicen que Dylan duró más de 3 años componiendo los 9 temas que contiene el álbum. Que ya se vende como arroz en todas partes del mundo. Indudablemente para ambos son tiempos modernos, pero claro que es más interesante escuchar lo que tiene que decir Dylan al respecto. ¿A quién le interesa el despido de un empleado sin hijos, ni esposa, ni un perro que alimentar? Seguro bebías demasiado, usabas drogas, lo que en Dylan es una virtud. Piensa que ese yankee de ojos claros ya andaba por las carreteras con los beatniks y que los Beatles ya le habían dedicado un tema en Revolver. Y que hace mucho es famoso en el mundo entero. Y tiene más de un disco de oro colgado en las paredes de su casa, y un álbum que te gusta mucho llamado Blonde on Blonde. Y que ya había tenido muchas rubias como ángeles en la cola de su motor, aunque hace tiempo dejó de andar en motor por un terrible accidente al que sobrevivió. Y que siguió cantando y componiendo y tocando en Europa y Estados Unidos, y que ya había pasado del folk al blues, al jazz, al rock, al country, cuando tú no eras ni siquiera una idea en una casa alquilada. Y casi 40 años después pierdes el último empleo que has sido capaz de mantener 9 meses, en un país donde Dylan nunca fue ni será popular. Tal vez no lo creas, pero Bob Dylan sacó un nuevo álbum que se llama Modern Times. 2 preguntitas. Sí. Modern Times, porque hace relación a la película de Charles Chaplin, Tiempos Modernos. Y un poco de la precarización del laburo. Yo supongo que sí, pero eso habría que preguntárselo a Dylan, pero... Oh, capaz sabía, qué sé yo. Y no sé. Y pero... otra cosa que se me escapó ahí, vos dijiste que... O sea, el poema dice que los videos de Ricardo en el Revolver, un tema de Bob Dylan. Sí, dice eso. Dice eso, sí. ¿Tenés idea, no? ¿Qué tema? No, pero bueno, se puede googlear a ver si... Porque eso es nuevo para mí. Eso es nuevo para mí. Bueno, y con este primer pequeño chiquitín bloque, vamos a partir de este... escuchando una canción que se llama, que es muy, para mí es muy recomendable. A mí me pasó, no, me fui de vacaciones, nos fuimos con Gise de vacaciones a Misiones, a Iguazú, y estábamos mirando, viste, nosotros no tenemos televisión, entonces estábamos mirando el cable porque es algo que no hacemos mucho, y había un documental sobre la banda Pulp. Y fue muy interesante. Y no sé, después encontré en mi biblioteca un libro del cantante de Pulp que se llama Jarvis Cocker, que se llama Madre, Hermano y Amante, y está todas sus canciones pasadas al español. Y entre una de esas canciones hay una que a mí me parece, bueno, que es muy conocida y es muy linda, que se llama Help de Asia. Y es la que vamos a escuchar, que si pueden entrar a la página de Facebook, la voy a postear en la traducción en castellano. Así que bueno, vamos con Help the Aged de Pulp. Help the aged. One time they were just like you. Drinking, smoking, sex and sniffing. Don't just put them in a home. Can't have much fun when they're all on their own. Give a hand if you can. Try to help them to unwind. Give them hope and give them comfort. Cast their love. First realize. comunicate con Radionauta 451-6917. Volvemos al aire de Radionauta. Volvemos con ¿y vos qué estás pensando? Para comunicarse con el programa pueden mandar WhatsApp al 221-670-5190. Por ejemplo, para decirles que les gustó mucho la canción. O pueden llamar al teléfono 451-6917, 451-6917. O por correo radionautafm@gmail.com. Si no, en la página de Facebook pueden escribir tenemos la página y vos qué estás pensando. Así que bueno, también una manera de comunicarse. Por favor, comuníquense y manden mensajes de que está bueno. Y ahora tenemos la columna de Claudia, que está aquí. Así que bueno, todo tuyo, Clau. Bueno, ¿cómo andan? Hola a todos, todas, todis, todes, etcétera. Como lo bien adelantaba a Pablo, en realidad lo que traje así como central es un poema que escribí, pero esto surge en realidad de una película. Las alas del deseo, una película alemana de Wim Wenders de 1987, cuyo título original en realidad en alemán es Der Himmel über Berlin, que traducido al español sería El cielo sobre Berlín. A mí personalmente me gustan más Las alas del deseo, que si no tiene nada que ver con el original en alemán, es muy significativo y encaja muy bien con la esencia de la película, Las alas del deseo. Está protagonizada por Bruno Ganz y seguramente que los que no la han visto, seguramente habrán visto aunque sea algunas imágenes en blanco y negro, porque es una película que básicamente está hecha en blanco y negro, donde el mundo, que en este caso sería Alemania, Berlín, Alemania, está poblada por ángeles. Ubiquemos que el 87, el contexto es 2 años antes de la caída del muro, ¿no? Todavía estaba el muro. Y estos ángeles, el protagonista se llama Daniel, también hay ángeles mujeres, pero bueno, el protagonista es este Daniel, son seres que existen en el mundo de nosotros, de los humanos, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Que están entre nosotros caminando, existen, pero nadie los ve salvo los niños. ¿Cuál es, digamos, la función de estos seres que han estado en el mundo desde antes que el humano llegara y se creara como ser humano? Es precisamente contener, acompañar y transmitir sensaciones a estas personas. En realidad ellos como que ellos vienen a la eternidad, ¿no? Claramente, desde los comienzos de la humanidad y antes de la humanidad ya existían. No tiene nada que ver con una concepción católica, nada, son como seres celestiales, ¿no? Y los humanos están hechos a semejanza de ellos, la semejanza visual, la imagen, digamos, ¿no? Ellos están toda la eternidad esperando que en algún momento del mundo surjan estos seres hechos a semejanza de ellos. Ellos los protegen, los cuidan. Uno ve en la película, ¿no?, que están las personas y también identifica a los ángeles porque a veces se les ven las alas, a veces no se les ven las alas y están vestidos todos con unos sacos grises, las ángeles mujeres también tienen como unas faldas, digamos, pero son todos grises o oscuros en realidad, ¿no?, porque en realidad está en blanco y negro la película. Y hay escenas tan cotidianas como, qué sé yo, personas leyendo en una biblioteca y estos ángeles leen los pensamientos de las personas. Entonces pueden conocer su interioridad, sus miedos, sus frustraciones, sus alegrías. Y siempre que ven que las personas están como decayendo, tienen algún conflicto, tratan de, pueden hablar con ellos, ¿no?, obviamente, con los humanos, pero siempre les transmiten como una especie de sensación que hace que se sientan mejor, digamos. Es un ángel protector, básicamente. Entonces, estos ángeles ven el mundo, ven su evolución, ven todo. Entonces, son como una especie de celadores, de contempladores de ese mundo, ¿no? Uh-huh. Y de lo que va a venir que desconocen. Estos ángeles también hablan entre ellos, ¿no?, y se cuentan las cosas que han observado, las cosas que han aprendido, las cosas que han visto, que han sentido, porque ellos sienten, no físicamente, pero sienten. Y Daniel, que es el personaje principal, el ángel principal, es una especie de poeta también, porque él escribe, escribe, y como los niños son los únicos seres que los pueden ver, dialogan sin palabras con estos niños, ¿no?, y escribe sobre esos niños. La presencia del niño, si bien no está en imagen tan presente en la película, porque no son los niños a quien tiene que reconfortarlos en Los Ángeles, sino son los adultos que son tan conflictuados. Habla mucho de los niños porque son muy observadores, ¿no? Algo que pueden hacer en la eternidad es eso, contener, dialogar con los niños con la mirada y escribir y ver, ¿no? Hay mucho más que hacer en la eternidad para ellos. Hasta que un día un ángel, este Daniel, el protagonista, se enamora de una trapecista de circo. ¡Wow, qué lindo! ¿No? Entonces él empieza a cuestionar ya de antes de conocerla que él duda de ser ángel, es decir, él quiere ser humano. Quiere sí. sentir dolor, quiere sentir las cosas de otra manera y no simplemente en la eternidad. Es decir, si yo tomo un café, quiero sentir el sabor del café. Si alguien me golpea, yo quiero sentir el golpe. No quiero hacer como si tomara café o como si sintiera el golpe, porque claro, ellos no pueden hacer eso. ¿No? Entonces, es como que también todo un devenir filosófico. Estos ángeles y el pensamiento de las personas adultas giran alrededor a planteos filosóficos que son de toda la historia de la humanidad que hasta el día de hoy se plantean. Claro. ¿No? Eso, básicamente. Y hay momentos donde hay color que va muy acompañado ese color con las sensaciones, emociones del ángel, ¿no? Que es el protagonista. Y pues, a los niños es muy linda. Básicamente esa sería la cuestión de la película, a grandes rasgos. Y hace poco, paseando por la feria del libro infanto-juvenil de la municipalidad, no esa pedorrada que hace Garro hace unos años, sino la que está hace 20 años acá en la municipalidad, que está muy buena, que estuvo muy buena, Zorro Rojo, ubican. Zorro Rojo es una editorial argentina que publica libros, álbum, ¿no? Esos libros cuya estética principal es el objeto del libro, ¿no? Tiene poca letra, es muy literario, pero tiene mucha imagen y acompaña, la imagen no acompaña, mejor dicho, a la letra, sino que también narra. Tan importante como lo que se escribe, pero en realidad el 85% no. Sí, 85% del libro digamos que es imagen, ¿no? Descubrí, así todo grande, como esperándome, las alas del deseo. Uh-huh. Y un ángel con las alas, vestido tal cual en la película. Me acerqué, pregunté, y resulta que hace poquito salió en Alemania este libro que acá lo editó Zorro Rojo, que es un libro álbum basado en la película, pero ambientado ya más en la actualidad, ¿no? En los dos últimos años de el Muro de Berlín, que en realidad no les resta ni le quita nada, en realidad es como ubicado en otro tiempo. Sebastiano y Lorenzo Toma, hijo y padre, son los que hicieron este libro. El pibe, porque es muy pibe, es el ilustrador, y el padre, que dos vienen del palo así de la literatura, del diseño, es quien escribió el libro, digamos, adaptando en conjunto con su hijo esta cinematografía, que además se convirtió en un clásico del cine alemán, de mano de Wim Wenders, y fue como una de las primeras películas en esa época de, digamos, de exportación mundial, ¿no? Wim Wenders, muy conocido, hizo Pina, hizo Un Amigo Americano. Qué lindo, Pina. Hizo algunas cosas en Estados Unidos, como el de Billón de Dólares. De hecho, hay una segunda parte que está hablada en inglés, porque transcurre ya no en Berlín, sino, no estoy segura si en Inglaterra o Estados Unidos, pues yo no la vi, y así hay una segunda parte. Y bueno, el libro empieza, tanto la película como el libro, empieza con la frase "cuando el niño era niño", que es lo que el ángel escribe. Y a partir de esa frase, yo escribí este texto, porque siempre me gustó esa frase, me parece que tiene mucha fuerza y es un gran disparador para escribir. Cuando el niño era niño, ¿no? Viste que los ángeles, en el libro como en la película, hace una diferencia. Dice uno, ¿por qué los humanos grandes adultos sufren tanto? Claro, tienen preocupaciones. ¿Por qué los niños me ven y no los grandes? Porque los ángeles se dan cuenta que los adultos están pensando en otras cosas. Están atravesados por cuestiones sociales, filosóficas, con cuestiones humanas, con preocupaciones, y dejan de disfrutar la vida de la misma manera que los niños, uh-huh. que los logran ver hasta que crecen. Y ya ahí se corta el vínculo con los niños, con los ángeles, digamos. Y bueno, a mí me gustaba, como les digo, esta frase, "cuando el niño era niño", y tomé algunas palabritas de la película y del libro para escribir esto, que parece largo, pero no es tan largo. Así que arranco, que en realidad todo este preámbulo para llegar a la génesis y al final de este texto que escribí. No tiene título, pero tentativamente le puse "El cielo sobre Buenos Aires", haciendo, ¿no?, un paralelismo con De Ajimiru a Berlín, pero no tiene nada que ver. Arranco. Cuando el niño era niño, el amor no lo cegaba, sino que le abría los ojos. Cuando el niño era niño y no lo sabía, miraba a la cara de igual a igual. Ahora contempla desde lo alto. Cuando el niño era niño, se movía sin pudor. Quería que la montaña fuera la luna, que la luna fuera el mundo y ese mundo fuera el mar. Cuando el niño era niño, no sabía que era niño y veía a los ángeles, como si le envolviera un soplo de amparo y consuelo. una sensación de bienestar, como si una mano se cerrara suavemente dentro de su cuerpo. Las preocupaciones no existían y creía que era el centro del universo. Cuando el niño era niño, no tenía opiniones que lo enfrentaran, ni prejuicios que lo encasillaran, ni tenía hábitos que lo endurecieran, ni miedos que lo esclavizaran. Era un niño. Se revolcaba en la tierra con ganas. Lo importante era el cuerpo, no la ropa. Corría torpemente, reía porque sí, tenía una mancha en la remera y una cicatriz en la pierna. No impostaba la voz cuando hablaba con la gente. Cuando el niño, era la edad de las siguientes preguntas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hay después de mí? ¿Por qué mi madre es esta y no aquella? ¿Qué me dicen los pájaros? ¿Es el mundo más grande que esto? Cuando el niño era niño, reía con entusiasmo, comía con apetito, dormía porque tenía sueño, jugaba con alegría, no corría para llegar a ningún lado, abrazaba cuando lo deseaba y sacaba la lengua, se bañaba si tenía calor y mojaba los pies aunque hiciera frío. Ahora se entusiasma si llega a fin de mes, come si puede, duerme con quien sea, no juega porque no se anima, sonríe por cortesía, ríe callado. Corre para no perderse, abraza si tiene a quien, se baña por obligación y nunca mete los pies en el charco. Cuando el niño era niño, le bastaba para amar un gesto, una caricia, un secreto compartido, el reconocimiento en la mirada cariñosa de los demás. Quería ser amado, y así sigue siendo. Cuando era niño, le brotaba el amor como un torrente. Cuando el niño era niño, un día se enojó y creció. Ahora solo ama si lo aman, si los besos no confunden, los abrazos no duelen y las caricias se regalan, como si uno pudiera racionalizar al amor. El niño lee, piensa, sueña y crece, y llega a la edad adulta, una pena en el corazón, una incertidumbre en la cabeza, una espina en la garganta, y en el alma una tristeza. Sueña a veces, recuerda siempre, ríe como debe, ama cuando puede. Cuando el niño era niño, se despertó una noche sobresaltado. Ahora, una y otra vez, veía inocencia en todo lo que existía. La vida era asombrosa, ahora solo algunas veces. Vislumbraba un futuro con posibilidades, ahora a lo sumo puede imaginárselo. Nada más. No podía concebir el odio. Hoy el vacío le produce horror. Ahora que el niño es adulto, no sabe a dónde mirar, qué esperar ni cómo amar. Y la existencia espiritual le resulta excesiva. El amor una quimera, la felicidad egoísmo y la muerte un regalo. Piensa y sufre y deja de crecer. Quiero que te quedes conmigo, lo sé. ¿No es acaso la vida solo un sueño? Bueno, y ahí termina esta especie de tributo, digamos, a las alas del deseo, tanto a la película como al libro. Muchos recordarán capaz unas imágenes de la segunda parte porque la canción... La banda sonora principal, la banda sonora segunda parte, es una canción de YouTube que se llama Stay, Far Away So Close. Si vieron el video, que son imágenes de segunda parte, verán estos ángeles de los que yo les hablé, estos ángeles y ángelas, digamos. Así que podemos escuchar la canción, ¿te parece? Vamos con la canción... Bueno, no sé si... Yo ya terminé, no sé si hay... O primero le damos la bienvenida a Eli, que está aquí al lado. Hola Eli, ¿cómo andas? Hola, cuando entré pensé que estaban hablando de gatos, cuando hablabas, antes de saber que eran ángeles, dije, esos son gatos. Podría ser, mira, gatos ángeles sigo como más interesante, no más jugado, pero bueno. Bueno, vamos a entonces a escuchar la canción Stay Far Away, So Close, de YouTube. Feel alive, oh no.

Seguinos en Facebook e Instagram, Videodromo Proyecciones. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta 106.3. Llegué tarde yo, así que no sé en qué estaban pensando ustedes cuando yo llegué. No, estuvimos hablando de la película Las Alas del Deseo y de de Wim Wenders y de un poema que trajo Claudia al respecto. Y también leímos un poema de Homero Pumerol, que es dominicano, acerca de los tiempos modernos, del disco Modern Times de Dylan, de Bob Dylan. Muy lindo, muy interesante. Eso hicimos. ¿Te pareciste cosas re lindas, Eli? Ponele. Nah. Ah, re mala. ¿Ves que es mala? Es mala. Bueno, a mí la poesía como que... Pero es buena esta poesía. Va, no sé. ¿Qué, a vos qué te pareció, Claudia? Está buena. Qué poesía. La de... Y la mía te voy a decir que es hermosa. Que la porque... tuya, obvio. No, sí, me gusta. Nada que ver con la otra, igual teniendo estilos re distintos. Pero sí, me gustan... Hablando, ¿no?, del poema que leíste vos, a mí no me gusta mucho la lírica. Claro. Entonces, me gustan esos poemas que son bien prosarnics, les digo yo, que si bien está escrito en verso, no importa, regular, lo que sea, no solo que habla desde la entraña, sino que habla con un lenguaje que no tiene demasiada pomposidad. Sí, es más, con directo. Con varias frases igual, ¿no? Metáforas hay en el cotidiano. No quiere decir que la metáfora, por ejemplo, sea exclusiva de la literatura, exclusiva del lenguaje en sí mismo. Subirse a la moto, taladrar el cerebro, son metáforas. Hasta en un poema, digamos. Pero me gusta ese tipo de poesía no lírica, digamos. ¿Y vos, Aileen, qué estabas pensando? ¿Cuándo? Ahora. No consigo ojitos de seguridad para hacer los muñecos. ¿Cómo? ¿Qué muñecos? Unos muñecos. Que los hago tejidos y necesito poner unos ojitos que se compran, que son de plástico, y no consigo en ningún lugar. ¿Unos ojitos de plástico? Le tenés que poner unos ojitos de plástico que no conseguís. Ajá. ¿Y dónde tendrías que conseguir eso? Una mercería, ¿no? Ajá, y no hay. Sí, yo conozco una mercería por ahí, no sé. Bueno, sí, los blanquitos con negro, digamos. Sí, hay unos transparentes, otros que son solo negros, y otros que son con colores transparentes y negros. Yo necesito transparentes. Y no puedes suplir por otros ojos. No puedes suplirlos por otros ojos. No, porque los ojitos de seguridad están buenos, pero no se salen. Ah. Los botones se destejen y los que se pegan ni hablar aparte son horribles. Qué raro igual. Es que son esas cosas como que desaparecen por temporadas. ¿Y ahora hay que buscar en Capital? Bueno, voy a tener que buscar en Mercado Libre y no tengo ganas. Hice repropaganda. Ah. ¿En la Capital? No. Hay que recorrer. Prefiero que me los manden por cosas. Bueno, yo quería charlar un poco sobre la grandiosa democracia que tenemos. Yo voy a confesar una cosa. Yo siempre fui muy bruta respecto de lo que es ser un ciudadano, ciudadana. Vieron que en la escuela teníamos siempre educación cívica. Bah, yo, no sé ustedes qué les tocó tener. Sí. Porque después Construcción de la ciudadanía se ahí llamaba. Ahí está, construcción de la ciudadanía también. Yo como que no. Como que no, fue una escuela técnica, no le ponían mucha onda a esa materia, los docentes. Y nunca supe bien cómo funcionaba la democracia. O sea, la democracia no es ir a votar. Y esto de los diputados y los senadores, tampoco sabía cómo funcionaba hasta ahora. Que se trató la ley del aborto. Y como que hice un curso muy acelerado. Sí. Y bueno, y vieron que hay como unos... canales de YouTube, incluso creo que en cable, yo porque no tengo tele, creo que hay un canal que se llama el canal del Senado o el canal del Congreso, que pasan todas las sesiones ahí en vivo. Después en YouTube las encontrás grabadas. A mí me ha sorprendido mucho el nivel tan decadente y bajo de discusión que tienen nuestros representantes en esas cámaras. Mal, me ha sorprendido para mal, no sé si ustedes lo vieron. Bueno, quedó en evidencia con esto del debate sobre el aborto. O sea, más allá de que hubieron discursos, los que estaban a favor, sin hacer apología, digo, sin ponerme ahora listo el pañuelo, pero tanto a ser objetiva, la verdad que la gente que apoyaba el aborto legal tenía un buen discurso. Por el resto, o sea, que el último puedes estar en contra y saber utilizar el discurso y argumentar. Esto era una cosa que de repente estabas en el medioevo, además. Gente sí. Que te das cuenta que además no sabe hablar. Y esto que vos decías de democracia, que no es representativa en realidad, porque vos veías en la calle, ves lo que pasa afuera, te das cuenta que esos tipos que están ahí no representan a nadie. O sea, no representan a la mayoría de las personas. Y además, otra cosa que a mí me llamó la atención es el... Más allá de la argumentación, ponele que el tipo cree que el sol gira alrededor de la Tierra. Sí. ¿Sí? Y va con todas sus creencias. No importa. Es el nivel de no debate que hay. No hay debate. Yo la otra vez hablaba con no me acuerdo quién y me dijo, bueno, pero si están debatiendo ahí, no se termina más. Bueno, pues no me interesa que no se termine más. Lo que pasó con la ley de la interrupción voluntaria del embarazo es que abrió esto de que vayan muchos oradores a hablar. Claro. Y se trate muy intensamente o profundamente el tema. Lo que me sorprendió es que después les diputades y les senadores y senadoras tengan un paupérrimo nivel de debate en el sentido de, primero, del debate, no debaten. Sí. Cada uno va, dice lo que se le cruza por el cerebro y no se plantan bases para arrancar una discusión. Si yo quiero lograr algo con otra persona o intercambiar ideas, hay debate, está bien. No sé si da para que se arranquen los ojos, pero comenzar de un mínimo supuesto, ¿entendés? Como, bueno, no, el sol no gira alrededor de la Tierra, partamos de acá, ¿entendés? Claro. Como una cosa así para poder avanzar, porque si no, es cada uno va, dice lo que se le antoja, no hay un debate real de convencimiento o de exposición de argumentos que el otro diga, ah, bueno, pero mi argumento es este o aquel, sino que cada uno va, habla, más allá de que además muchos y muchas admitieron que ellos van a representarse a ellos mismos, a sí, ellos y a sus valores, que es lo que dice Claudia, que no representan a nadie. Y otros que, bueno, que ni siquiera se toman el trabajo de leer nada. Pero ni de leer, ni de ver todas las otras exposiciones que había que hubo en diputados, incluso en senadores, donde se volvió a repetir y a profundizar. Pasa que en realidad es como que ya está... A ver, ellos no van a debatir para convencer. Ya todos sabían que iban a votar. O sea, lo que cambia el voto no es que si yo te convenzo a vos que tenés una postura antagónica en el Senado. Que no hagan la pantomima. Sino que es la gente que está fuera y el movimiento que va a hacer que un voto cambie. Y vos decís, bueno, que no lo hagan. ¿Sabés por qué creo yo que lo hicieron? O sea, Macri y compañía, más allá de que hubo dos de Cambiemos que, digamos... Solo dos en el Senado. Se corrieron de representar a su partida, fueron con sus creencias, personas que del votaron PRO a favor. O de Cambiemos. Es que... La verdad es que como estoy tan en decadencia para mí la imagen de estos tipos y tipas, que dijeron así, bueno, vamos a abrir el debate en el diputado, luego en el Senado, algo que Cristina no hizo en 12 años porque no quiso abrir el debate porque ella decía que estaba en contra del aborto, y nos ganamos un par de pirulos, muchos votantes, sin imaginar, por desconocimiento y porque no les interesa, todo el movimiento que había ahí detrás, toda organización que hay, lo que la gente está diciendo, porque no les interesa lo que la gente esté pensando y diciendo y pidiendo, y no se imaginaron siquiera que se había aprobado diputados, y fue así, y ahí empezaron para mí, no solamente a presionar a la iglesia, que tiene un gran poder político, sino esto que vos dijiste, mamarrachos, que fueron, porque fueron... No, las presiones en el tema puntual fueron, sí, de la iglesia y de las grandes corporaciones médicas que hacen abortos clandestinos, que si vos te fijas, las jornadas que se hicieron, digamos, que organizaban los antiderechos, estaban auspiciadas por grupos económicos, ¿no? Sí. Porque ellos sí están auspiciados. Y una de esas era OSDE, que es una obra social muy cara de medicina. Pero más allá del tema que se debatió, que es el aborto, que es el que yo vi, también vi el anterior del ajuste de jubilados, también vi el debate. Lo peor. A lo que voy es, como que no hay un debate real. No es un debate, sino... No es un debate, o sea, como, es... Bueno, yo opino voy, esto, expongo, lo, expongo, todos me escuchan. Y... Aparte, Yo los veía a veces hablar y decía, wow, o sea, está bien, yo vengo acá a la radio a hablar lo que tengo ganas, pero voy allá, hablo lo que tengo ganas, pero un poco, y un además poco me pagan. Pero vos que hacías referencia a esta mujer que no me acuerdo cómo se llama, no, la que no dijo, sé, que, la no que, dijo que no había leído. Yo digo, yo vamos no a pensar. Vamos a pagar el guión. Hablábamos el otro día con unos amigos del club de cine, yo digo, esta gente, digo, vos te quemás así, te prendés fuego así tan fácilmente, digo, vas a quedar en si el sientes barro a de la no historia. Y no le interesa, vos estás por lo menos chamullás y te haces como que leíste y decís, yo pienso esto y esto, o me abstengo. Digo, vas a ser tan imbécil. Digo, o sea, es que una sí, payasada. Es yo una creo payasada que lo que pasa es en el mucha, Congreso. Hay mucha impunidad de parte también, de esta sí, gente. Totalmente. Y creo que lo que quiso hacer fue como un super redesprecio al decir ni siquiera la leí. Sí, también puede como ser. Como si acto, eso fuera sí, algo, sí, o sea. Ponele que, bueno, yo desprecio tal materia, ponele que soy estudiante, hace 1000 años que no soy estudiante, ¿no? Pero, y odio, no sé, educación cívica. Entonces voy y digo a la maestra, mire, señora maestra, yo, a la maestra, a la profesora, yo como desprecio esta materia, ni siquiera leo, y no, me ponen un 1, chau, y me la llevo, la tengo que estudiar igual. Y, ¿entendés? Y ni siquiera, o sea, es un trabajo. Lo que digo es, como que me di cuenta de que las leyes que se votan, todas, cualesquiera, las que no se votan, igual está bueno porque, viste, cuando uno cae, se cae el catre y todo el mundo lo sabía de antes, queda como redescubriendo el chocolate como un pelotudo, pero no importa. Pero me interesa poner como esto en cuestión de que las leyes, en general se tratan sin ni siquiera lo que hubo en diputados, de toda esa exposición de gente que iba a hablar de argumentación y de opiniones y de información y de datos y de estadísticas y de otros países. O sea, hay leyes que van la gente y vota. O sea, no hay, lo que voy es, me sorprende el nivel de no debate que para mí implica una no democracia. No estoy diciendo que hay un golpe de Estado, no estoy diciendo eso. Creo que está un tanto caduco el sistema. Habría sí. que como que renovarlo, reformarlo. No sé si en épocas pretéritas habían debates ahí. Sí, la verdad que no sé. Que sí, no sé. ¿Puede dar un golpe de Estado, Eli? Siempre, pero no voy a eso. Lo que digo es, como que me parece que no hay... Como que ya fue. Parece como que sí, se redebate uno como... Va, yo por lo menos capaz que porque siempre fui muy ingenuo, pero que confías en que hay gente ahí idónea que debate cosas y lo hace con un nivel de seriedad y compromiso... Y que si no sabe, porque no tiene por qué saber, se informa. Pero no, no funciona así. No, no. Yo he estado en consejos directivos, que antes se llamaban de otra manera, de las facultades. Los consejos que gobiernan las facultades. Sí. He participado en 2, en el de exactas y en el de ingeniería. Y el nivel de debate en esos lugares era muchísimo más alto. O sea, además de que éramos pocos, ¿no? Y se puede debatir. Pero... se debatía con mucha altura, tenías que haber leído el expediente, claro. No podías ir y decir cualquier mamarracho, no sé, sí, como sí. Que se respetaban les unes a los otros, no sé, esto era la Michetti, por Dios, le falta respeto a todo el mundo esa sí, mujer. Sí, sí, sí, pero ya, bueno. No vos, sé, vos es como decís, que me horroriza. A mí me horroriza pensar que todo nuestro futuro presente, todos nuestros derechos, todos están... están en manos de estos tipos y tipas. Porque vos decías, para mí la democracia, ¿no? Yo estoy de acuerdo con vos en que hay un sistema caduco, sí. Que en sí mismo no tendría por qué serlo, sino es como vos lo manejás también. Pero vos decías, claro. Estoy, bueno, democracia, en realidad esto es una democracia para mí. ¿Por qué? Porque okay. Lo pienso, ¿no? Viene de una palabra griega, sí. ¿No? Bueno, que todo este sistema de debate y de aplicar leyes viene del sistema de político oratorio, digamos, de la Grecia antigua. Y democracia, demos, significa pueblo, y gracias a vos no gobierna, en realidad gobierna el pueblo. Pero de los inicios de la civilización moderna, ¿quiénes eran considerados pueblo? Los hombres libres, ni los esclavos, ni las mujeres. Entonces, en realidad, yo pienso que es como que se va actualizando ese concepto de democracia, no, en realidad son el pueblo, son algunos. Claro que en la actualidad y hace tiempo, con la Revolución Francesa, sobre todo con los derechos humanos y qué sé yo, hay que pensar que el pueblo, digamos, es otra cosa, ¿no? Como que se corre el concepto de qué es el pueblo. Se amplía. Y en la actualidad no podés no decir que somos nosotros el pueblo a los que gobiernan, porque quedarás para el orto. Pero en realidad, en definitiva, lo que pasa de fondo es hacer creer que es representativo del pueblo, porque en realidad... Claro, es hacer definitiva, creer, porque en realidad siempre no. Lo que lo que es el pueblo, más allá de lo que diga el gobierno de turno, que es el pueblo, o digan las políticas y los paradigmas, el pueblo siempre sigue siendo una acotada élite, ya sea política o económica o de género, como bueno, pasaba en la Grecia antigua, que era más de género, era política. Era... Entonces, pero en realidad, esa... eso es la democracia. Entonces, en realidad, pero vas, es una falacia ya del lenguaje decir que es un gobierno del pueblo, porque ese pueblo, ese concepto de pueblo, varía y siempre es acotado y es totalmente exclusivo de algunos. Digamos, esa es mi postura, por eso es que también es como la pérdida del sentido de decir democracia, pueblo, libertad, es como que quién la usa, digamos. Claro, ¿no? ¿Quién la usa? Pero ponele, si todas las personas que estamos acá, que no gobernamos, que consideramos, ponele que, yo digo, bueno, para mí pueblo es, qué sé yo, todas las personas que habitan en este país, no sé qué, ¿no? Sí. Menos los que están en el Senado, ponele. No, todas. Por pero decir algo. Y es... Digo, no hay igual mecanismos, porque hay gente que dice, bueno, ahora vamos a tener que fijarnos bien a quién votamos, porque las listas sábanas, porque esto y porque lo otro. No sé, yo creo que no se soluciona con eso, o sea, y no. Porque votás uno por uno, no sé, como que el mecanismo que tiene el Senado y diputados, me parece a mí que no contribuyen a los debates, y eso que se debate en comisiones antes. O sea, porque las leyes llegan a la votación antes debatidas en comisiones. Pero de nuevo, ¿quién debate en comisiones? ¿Delante de quién? ¿Dándole respuestas a quién? ¿De qué manera? Tomando en cuenta qué digo, porque ¿por qué claro. No un plebiscito? A ver, ¿por qué no se hizo un plebiscito? Poner, pasa que de la época arcaica, pero digo... No sé. No está la voz de la gente ahí decidiendo. Igual, yo creo que esto no tiene... En cuenta. Yo creo que este tema no se puede plebiscitar, porque es un tema de salud pública, no tiene que ver... Porque sí, puede ser. Porque estaría votando gente a la no sé, a mí me parece que... Pero la ley provisional, por ejemplo, ¿no? Ya corriendo medio la cuestión de el provisional sí tendrían que votarlo. Claro, o sea, digo, y vos fijate, porque eso, a todos eventualmente o sea, nos llegaría. La gente explotó y no había ahí casi... No estaban, digamos, polarizados, por decirlo así, con la cuestión del aborto, de los pro vida, los que están a favor... Sino que era algo tan evidente... Y metieron lo palo. Lo provisional, sí. Era algo, viste, decís, aprueban leyes... sin representar a nadie, sin tomar en cuenta la voz de nadie, sin tomar en cuenta beneficio de las personas y tirándote balas si es necesario. Es como, no sé, a mí, yo me imagino, las cavernas, ¿viste? con el huesito. Sí, o sea, nada cambió. Todas las cosas digamos, cambiaron no para sé. No cambiar. Y sí, para hacernos creer, todo, como yo, que era muy ingenuo y creía que, bueno, que la gente de ahí debatía cosas. Bueno, no. Listo, ya está, hay que hacer la revolución. ¿Qué dijiste que había que hacer? No, igual no, las formas así partidarias no nunca te van a llevar a dar una discusión porque no funciona de esa manera, sino que como una contraposición de formas, ¿no? De modelos y de poderes. Sí. Y esa contraposición no te va a llevar nunca a crecer de una manera de diálogo. Pasa que hay, como personas antagónicas, ahí, sí. Es imposible dialogar en nada. Es como la que se pone el pañuelo celeste y el verde, ¿qué onda? Sí, igual vamos a tener algo, que irnos, ¿no? Porque ya se nos está yendo el programa, así que vamos a escuchar las yegros, trocitos de madera de las yegros, y después volvemos y nos vamos ya. Bye. Volvemos al aire para irnos en pocos segundos. Vamos a pasar estamos acá en ¿Y vos qué estás pensando? Vamos a contarles que el 19 de agosto, domingo 19 de agosto, o sea el domingo que viene, hay una a las 19 horas, a las 7, no, perdón, a las 6 de, a las 4 de la tarde, perdón, ya dije 3 horarios distintos. Primero les voy a decir que por el Día del Niño en la grieta va a estar la obra de teatro Hip Hip Trap. Muy voy a perder porque no hermosa está. Obra, yo la fui a ver, es muy hermosa, es divina, está orientada a los niños y es de acrobacia, de aire, es muy hermosa. Y de piso también hay acrobacia y es muy linda historia. Repito, domingo 19 de agosto a las 4 de la tarde, Hip Hip Trap de la compañía Trupilla y La Grieta. Día del Niño, pasaron a la grieta, que la verdad es que fue mucha gente, hubo ya 4 funciones, fue mucha gente y le gustó mucho. Y bueno, ahora pasamos al Claudia, que va a decir. No, otro chivo, quería otra vez informarles, compartirles que este jueves a las 8:30 de la noche, hora de convocatoria, digamos, sigue el ciclo de cine en Bar Lugosi. En 11:59 y 60 estarán proyectando una de las últimas películas de Alex de la Iglesia desde España con El Bar, y con esta película ya terminan de proyectarse las 4 primeras de comedia para arrancar el otro jueves con algo, con otro género, digamos. ¿Con qué otro género van a arrancar? Parece que va a ser algo como policial. Ah, mira. Así que policial negro, suspenso, ese tipo de cosas. Así que están todos y todas invitados. Bueno, Lugosi está aquí en la vuelta, así que, ¿no? Está en sí. 11 entre 60 y 61. No, 59 y 60. 60. Bueno, ya habiendo pasado estos... ¿Nos vemos el otro martes? Chivo, claro, nos vemos el martes que viene, así que no sé si tenemos... Nos tienen que seguir por Instagram, es como una obligación. Sí. ¿Qué, fotos pusieron? Sí, pero no suben, al Instagram sí suben. ¿Pero fotos de quién? Ah. Una tuya, pero la borré, y ahora hay una de Pablo, una de mi perris, porque estaba probando... Pero para seguirnos tienen que buscarnos y vos qué estás pensando. Creo que es @y vos qué estás pensando. Yo no entiendo mucho eso, porque es de una generación mucho más nueva. Ya lo vamos a publicar en la página y vamos a traer a alguien más pequeño o pequeña que nos va a explicar. O podemos aprender también. Ah, se ponía aversiva. Ni siquiera tan pequeño. O sea, mis amigas de mi edad, todas, yo no tengo idea tampoco. Bueno, queridos, nos tenemos que ir, sí, bueno, nos dejamos con Al Sur del Río Bravo. Al Sur del Río Bravo, así que bueno, muchísimas gracias al operador. Adiós, Sin. Adiós. Atravesando por toda esta tierra y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. No te preocupes si no te aprueban cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo.